Estamos activos, coño. Vamos a cantar una bomba. Sí, está distorsionando. Hay algo aquí. Métele el guillo ahí para darle un poquito de sazón a la jodienda. Vale. Súbelo todo ya. Olé, mira, si quieres no te limites. Pero cabrón, después no grites. Y cuando me veas de frente, no venga a bajarme el cipel, cuchi y pluma. El Ñengo vende las vacunas. Te vendemos el caldillo pa' la vena de la pura, pa' que sepa. Tú me escuchaste, güey, que para rayarte en la calle, pa' nosotros un mame y se mueren por ley. Si te escucho vocablo, el triste que yo tengo por dentro tiene el diablo. Se está poniendo mal y se va a poner peor. Cuando yo te mande candela por solo un dedo, te acorce y mueva por cabrón. Aquí nadie te acero. Te va a poner serrucho como pa' por carnicero. O te matas tú o te mato yo primero y que se joda todo. Porque queriendo es que muero pa'l puñero. O no pega el freno, perdió los dientes. Y te va a pasar lo mismo, cabrón, si no te arrepientes. El destino es chupar mi pico y el de bola. Empezar por el trompo y terminar por la cola. Vigila tu ratita, no la dejes sola. Y si te dice que pile, que es tremenda cagrona. Esa está dura, ¿viste? Eso es un sarrín de la calle, ¿verdad?